¿Listo? ¿Ya tenemos? Lucas capítulo 3. Por favor, acuérdense que estamos hablando de la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo está en el creyente. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está en nosotros? Vimos que el que tiene el Espíritu Santo por el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne y se manifiesta a través de él el fruto del Espíritu Santo. Hemos visto dos cosas, dos partes del fruto, amor y gozo. Hoy tenemos que entrar a la tercera, que es paz. Y de ahí para adelante hasta donde alcancemos. Voy a tratar de resumir bien el tema para que alcancemos hoy a ver el fruto del Espíritu Santo. Pero hay algunos principios bíblicos que nos hablan del fruto. Mire, por favor, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio, Juan el Bautista predicó antes de la manifestación de Cristo. Cristo ya había nacido, Cristo ya estaba en la tierra. Pero había un profeta que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que iba a preparar el camino del Señor. Ese hombre que había sido profetizado era Juan el Bautista. Y en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. En esa misma época eran sumos sacerdotes Anás y Caifás, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Frutos qué? Dignos de arrepentimiento. Le voy a mostrar por la palabra que todos los seres humanos dan fruto. ¿Quiere que le muestre? Pero no todos producen el fruto de arrepentimiento, no todos producen el fruto de Cristo, no todos producen el fruto del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Había como un problema en esa época. Ellos decían: Somos hijos de Abraham, tenemos la salvación. Muchos dicen: Somos cristianos. Y piensan que por decir que son cristianos, o piensan que porque van a una iglesia cristiana, ya tienen todo. La pregunta es: ¿los frutos? ¿Se están manifestando en el creyente los frutos? Versículo 9. Ya que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hay árboles que dan buen fruto y hay árboles que dan mal fruto. ¿Y qué dice la escritura? Que por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué clase de árbol es usted? No me vaya a perder Lucas 3, pero acompáñeme a Mateo. Mateo capítulo 7. versículo 15. Guardados de los falsos. ¿Hay o no hay falsos profetas en este tiempo? ¿Será que hay muchos o poquitos? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme pues, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay poquitos o muchos falsos profetas? No pierda esto, pero vamos a Mateo 24, ¿listo? No me vaya a perder Mateo 7, meta ahí los deditos, el pañuelo, el reloj, un billete, lo que sea, pero no vaya a perder. O sea, entre más pase el tiempo y entre más cerca esté la venida de Cristo, porque Cristo viene, ¿o no viene? Ah, bueno, Cristo viene. Entre más cerca, mire lo que va a pasar. Versículo 3 del capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondió Jesús y les dijo: mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos. ¿Cuántos vendrán? En mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos. ¿Cuántos van a venir? Muchos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos? A muchos. ¿Cuántos falsos profetas se levantarán? Muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oiga, ¿cuántos profetas se van a levantar en los últimos tiempos? O sea que entre más cerca esté la venida de Cristo, que entre más pase el tiempo, más falsos profetas van a llenar la tierra. ¿Y a cuántos van a engañar? A Jesús le preguntaron: Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Y qué dijo Jesús? Ancha es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallarán. Ay, no, es que en el último gran tiempo vendrá un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que eso es lo que está profetizado? Antes de que se manifieste el hombre del pecado, dice Tesalonicense, vendrá la apostasía. En el gran último tiempo, hermano, entre más se acerque el tiempo de la venida de Cristo, no va a haber ningún grande avivamiento del Espíritu Santo. Va a haber una grande apostasía. Por eso en la iglesia cristiana, hermano, ya la fe en Cristo es poquita. Ahorita tienen fe en los decretos, fe en la confesión, reprendamos al diablo, seamos positivos, vamos a ganar al mundo, vamos a ser ricos, vamos a ser millonarios. Antes lo que era aborrecido para el camino cristiano, ahora es amado por el cristiano. Antes lo que nosotros pensábamos que era lo que llevaba a la perdición, ahora pensamos los cristianos que es lo que lleva a la vida eterna. Entonces mire, aquí en ahorita en Mateo 7, no me he olvidado, estamos hablando ¿de qué? Del fruto. Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen estos falsos profetas? Disfrazados. ¿Cómo vienen? O sea, vienen vestidos de ovejas. ¿Son fácil detectarlos? O sea, si vienen disfrazados, ¿son fácil detectarlo? Ejemplo, pongamos un ejemplo. Que usted en este momento salga a la calle y usted vea a un hombre de verde, con revólver, con una insignia que diga Policía Nacional, y lo para, ¿usted qué hace? Se detiene. ¿Y quién quita que no sea policía? Ustedes no han visto que han hecho muchos robos en muchos lugares que entran disfrazados de policías y son ladrones. A veces los ladrones como vienen disfrazados de policías, y los lobos como vienen disfrazados de ovejas. O sea, son difícil de detectar. Pero ¿cómo se van a detectar? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. ¿Será que este mensaje es el mismo que está dando Juan el Bautista? O sea, si damos los frutos de la carne, ¿qué va a pasar? Cortados y al fuego. Si damos los frutos del Espíritu, vida eterna. ¿Qué pasa con todo árbol que no dé buen fruto? Se corta. ¿Desde dónde? ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿En dónde está el hacha? En la raíz. Y si se corta la raíz, no hay esperanza de que vuelva a dar fruto ni retoño. Su fruto malo va a desaparecer de raíz. Entonces, ¿es importante el fruto en la vida? ¿Es importante que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente? Claro, hermanos. Volvamos otra vez a Lucas. Y vamos en el versículo 9. Juan no dice que el hacha va a ser puesta. Juan dice que el hacha ya está puesta. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Como diría la misma escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y le respondió, le dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentado con vuestro salario. Mire, el fruto se manifiesta en cambios en la vida de la persona. Versículo 10, 15. Y como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo: yo a la verdad os bautizo. ¿A cuánto le respondió? Dice, y respondió Juan diciendo: a todos. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y en Espíritu Santo. Nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hago una pregunta: ¿el bautismo del Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, es lo mismo? Yo le hago una pregunta: ¿cuántos anhelan ser bautizados en el Espíritu Santo? Aunque ya todos hemos sido bautizados en Cristo, ya les voy a explicar eso. Ya los creyentes de ahí para allá, el Espíritu Santo ya vino, no hay que clamar para que venga, porque Él ya vino, hermano. Pero hay muchos que hablan del bautismo de fuego. ¿Y ustedes piensan que el bautismo de fuego Ay, no, es que en esas iglesias sí hay. Porque acuerde de lo que yo les he enseñado. Hay iglesias que parecen las iglesias de los cuatro elementos. ¿Cuáles eran los cuatro elementos que se creían en la antigüedad? Nosotros sabemos que hay más de 100 elementos químicos, pero se creían que habían cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. Hoy en día es manda tu lluvia, o sea, caiga tu agua, manda tu fuego, sopla tu viento, que caiga en la tierra. ¿No es así? Eso es lo que muchos piensan que es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dijo Juan? El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado. ¿En dónde? En el fuego. Mira el contexto. Mira el versículo que sigue. Versículo 17. Su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? ¿Se acuerdan? Los que saben de agricultura. El aventador es para arrancar la cosecha. Su aventador está en su mano. Limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará en fuego. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando Juan el Bautista está hablando del Espíritu Santo y de fuego, ¿de qué está hablando? De que los creyentes van a ser bautizados, van a ser llenos del Espíritu Santo. Y los que no son creyentes y no producen los frutos del Espíritu, ¿a dónde van a ir a parar? Al fuego. O sea que el bautismo de fuego es un bautismo ¿de qué? De condenación. Y el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Dice la Biblia o no lo dice? ¿Dice el contexto o no lo dice? Entonces, ¿alguien de aquí quiere el bautismo de fuego? ¿Cuántos quieren el bautismo de fuego? ¡Levanten la mano! ¿Ninguno? Ah. ¿Sí ve cómo se interpreta a veces mal la Biblia? ¿Sí ve cómo los falsos profetas están diciendo cosas que en vez de ser para salvación, son para condenación? Y les enseñan a confesar positivo. ¿Y qué confiesan? ¡Dame el bautismo de fuego! ¿Están pidiendo qué? Condenación. ¡Frutos! ¿Cómo se puede llevar fruto? Miremos Juan capítulo 15. ¿Usted quiere llevar frutos buenos o frutos malos? ¿Frutos buenos o frutos malos? ¿Qué pasa con el que no da buen fruto? Se corta y se echa. ¿Y el que da buen fruto? ¿Permanece? Ah, la diferencia, ¿no? Juan 15. Ya Jesús, aquí ha hablado del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver, en Juan 14, 15 habla de la promesa del Espíritu Santo. Y en Juan 15 mire lo que dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es Jesús? La vid verdadera. El Padre, ¿quién es el labrador? El Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo árbol, todo pámpano que en Cristo no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo tiene que ser la vida del cristiano? Ir en aumento. Cada día ir siendo limpiado. Cada día ir dando más fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Fruto bueno, fruto del Espíritu Santo. Versículo 3. Aquí Jesús hablándole a los apóstoles: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco si no permanecéis. O sea que la manera de poder llevar fruto es permanecer en Cristo. ¿Cuál es la manera de llevarnos más fruto? Permanecer en Cristo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, porque separado de mí. Cuando habla de separado de mí, nada podéis hacer. ¿Está hablando de qué? Del fruto. O sea, separado de Cristo no podríamos llevar el fruto de Dios, hermano. No podríamos. Imposible que alguien que no permanezca en Cristo lleve fruto. Versículo 7, versículo 6. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Oiga, sentencia, ¿no? Los que llevan frutos serán limpiados. Los que no llevan frutos serán cortados, ¿y a dónde serán echados? ¿Será que no hay que hablar de esto? Alguien a mí me dijo que no se debe hablar del mensaje de condenación. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cristo. ¿Quién soy yo para cortar las palabras de Cristo de la Biblia, hermano? Yo de alguna manera tengo que advertirle a la gente que si no lleva los frutos de Dios, será echado al infierno. Pero si lleva los frutos de Dios, será limpiado, llevará más fruto y permanecerá con Cristo para siempre. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Todos los seres humanos producen fruto. La diferencia es que hay un fruto bueno y un fruto malo. Y el fruto bueno solamente se puede llevar permaneciendo en Cristo, hermano. Por eso en la iglesia tenemos que ser cristocéntricos. Por eso el mensaje de la iglesia tiene que ser Cristo. Por eso lo que se tiene que predicar desde un púlpito es Cristo. Aún, hermano, le voy a decir, en donde hay manifestación del Espíritu Santo, ¿quién tiene la preeminencia? ¿El Espíritu Santo o Cristo? ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu tomará de lo mío y me glorificará. En donde Cristo es glorificado, ahí está el Espíritu Santo. Donde Cristo no es glorificado, dúdelo. Donde Cristo no es el todo, donde Cristo no es el centro, el Espíritu Santo no está. Entonces, para poder llevar fruto hay que permanecer en Cristo. Si nos separamos de Él, ¿podríamos llevar fruto? Miren, mis hijos tenían que sembrar unos árboles y se compró la semillita, ¿no? Y en el colegio nos las entregaron sembrada la semilla. Mis hijos a la chuspita donde venía la semilla le pusieron nombres, y resulta que dos de ellos empezaron a crecer, pero uno ni siquiera se vio. ¿Sabe por qué? Porque un día llegó Juan Daniel, la arrancó para ver y dañó la planta. O sea que cuando alguien es arrancada de la tierra buena, ¿puede llevar fruto? Si alguien se aparta de Cristo, ¿puede llevar fruto? ¿Han conocido ustedes personas que empiezan a caminar en Cristo? Empieza a ver frutos en ellos, pero por un tiempo se apartan, ¿y qué pasa? ¿Se vuelven peor que antes? En algunos se cumple lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Separado de Cristo no se puede llevar el fruto. La única manera de que se manifieste el fruto del Espíritu es estar unido y ligado a Cristo, hermano. Ya vimos que los que son del Espíritu hacen morir por el Espíritu las obras de la carne, y se manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor y gozo. Ya vimos el amor y el gozo. Hoy vamos a ver La paz. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver ese fruto que tiene que manifestarse en el cristiano. Paz. Versículo 22, más el fruto. Gálatas 5, 22. Después de hablar de las obras de la carne, que los que practican tales cosas, que los que dan fruto de la carne no heredarán el reino de Dios, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Dejémoslo. Ya vimos el amor y el gozo el miércoles pasado. Hoy vamos a hablar de la paz. Miremos un momentico Isaías. Acompáñeme a Isaías. Capítulo 9. Si su Biblia es Reina Valera, Isaías 9. Si su Biblia es Reina Valera, tiene un título que dice Nacimiento y Reinado del Mesías. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo es llamado Cristo? Príncipe de Paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La paz en Cristo no tendrá límite. Ayúdeme, por favor. Juan 14 otra vez. Estamos hablando de la paz de Dios en las vidas y en los corazones. La paz como el fruto del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14. Dice versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Quiénes son los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo? Los que creen en Jesús. Pero los que no creen no le pueden recibir. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿En dónde estará? En vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. También un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos los guarda. Este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Y le digo, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que no, que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. De corazón, creéis en Dios, creéis también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Mire, ¿qué es la paz de Dios? ¿Cuál es la paz que Cristo dice? No la da como el mundo no la da. Es una paz que nos quita el miedo. Es una paz que nos quita la turbación. ¿Qué dice Jesús? No teman. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice Jesús, hay una esperanza para el que cree en mí. Vendré otra vez y lo llevaré a morar eternamente con el Padre. Esa es la paz del que habla Cristo. La paz de estar siempre con Dios. Capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Miremos lo que tiene que ver la paz de Cristo, la paz de Dios gobernando nuestros corazones. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo está en ustedes. Mire, esa paz, la primera paz que nos da es una paz para con Dios. Versículo 1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos paz para con quién? Para con Dios. Mire, hermanos, Dios estaba enemistado con el hombre. Estábamos en la mano de Dios y Dios estaba airado contra nosotros. ¿Sabe cuál era nuestra esperanza? ¿Sabe qué era lo que nos esperaba el infierno? ¿Pero qué hizo Cristo? Nos dio paz para con Dios. O sea que cuando la paz de Dios se manifiesta en nosotros, la primera tranquilidad que empezamos a tener es paz para con Dios. ¿No? Ya tenemos miedo al infierno. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al creyente no le espera el infierno, al cristiano lo espera las moradas celestiales. Esa es la paz que tenemos para con Dios. ¿Qué dice la escritura? Por favor, mire Isaías 48. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 48. Mire este versículo que dice, tremendo. Versículo 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, solo hay paz para los justos. Y nosotros somos justificados por medio de Cristo, por eso tenemos paz para con Dios. ¿El impío tiene paz? ¿Qué es lo que le espera al impío? La muerte eterna. ¿Puede tener paz? Entonces la primera paz que nos habla la Escritura es la paz que tiene el ser humano en Dios. Ya fuimos reconciliados por medio de la cruz. La segunda paz, miremos por favor. Efesios. Paz para con Dios. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿ya lo tienen? Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en expresados en ordenanza, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los judíos y los gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes estábamos enemistados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Eran los amados de Dios. Pero ahorita los gentiles, que estábamos lejos, los que no somos judíos, los que no somos judíos, los que no teníamos las promesas, dice la Biblia que mediante la cruz hizo la paz y de los dos pueblos hizo uno solo. Ahorita, ¿qué es importante, Israel o la iglesia? Y la iglesia la componen judíos y gentiles que han creído en Cristo. Ya no hay distinción. En Cristo no hay judío ni griego, sino que en Cristo somos una nueva creación. Dios nos reconcilió. Dice que hizo la paz derribando la pared que nos separaba. Mire, la paz de Dios se manifiesta a través de Cristo. ¿Cómo? Dándonos la paz con Dios y dándonos la paz entre judíos y gentiles, sabiendo que hemos sido unidos para ser una sola iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren manifestar la paz de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren que la paz de Dios se vea en ustedes? Lo primero, ¿quiere verlo? La oración. La oración es importante para crecer en la paz de un Dios. Miren por favor Filipenses capítulo 4. Filipenses. Estaba en Efesios ayer, el antiguo queda Filipenses. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis preocupados. ¿Por cuántas cosas se nos permite preocuparnos? Por nada estéis preocupados, si no sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo se manifiesta la paz de Dios? Hermano, la oración. ¿Será que nosotros sí descansamos en Dios a través de la oración? Mire, no se turbe vuestro corazón, no estén afanados, no estén preocupados. Pero nos pasa a todos, hermano. ¿Nos preocupamos? Sí, nos preocupamos. ¿Nos afanamos? Sí, nos afanamos. Tenemos que aprender a descansar en Dios, en la oración, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones. Mira el Salmo 119. La oración, ¿quiere crecer en la paz de Dios? La oración. El Salmo 119, acuérdese que no podemos desprender al Espíritu Santo de la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. El Salmo 119, versículo 165. Dice: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera y nada los hará tropezar. Mire, siempre, siempre que vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo para que crezca y se manifieste en nuestros corazones, no podemos desprendernos de la palabra de Dios. Si no amamos la palabra de Dios, no habrá paz para nosotros. Mucha paz hay para los que aman tu palabra y no tropezarán. Porque hay gente que tropieza, hermano, y tropieza y tropieza. ¿Por qué no aman la enseñanza de la palabra? La palabra les es cosa vergonzosa. Tropiezan en la escritura. Hay gente que cuando escucha el evangelio, hermano, no lo quiere. Y el evangelio es una buena noticia de paz. ¿Quieres la paz de Dios manifestada en tu corazón? Ora. ¿Quieres que ese fruto del Espíritu Santo se desarrolle en ti? Ora. Lee la palabra, ama la escritura, sigue sus enseñanzas, camina en ella. Miremos, por favor, 1 Corintios 14. La oración, la palabra. Versículo 33. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí Pablo le está hablando a los corintios, ¿no? ¿Cómo eran los cultos de los corintios? Un desorden. Todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería profetizar, todo el mundo quería hablar en lenguas, todos los profetas querían tener la preeminencia, todos querían ser los importantes. ¿Y qué les dice Pablo? ¿Un culto así trae paz? Hago una pregunta: ¿un culto donde hay desorden trae paz? ¿El culto tiene que hacerse decentemente? Y en orden, dice el versículo 40. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, hermano. Mire, la paz de Dios se tiene que manifestar en nuestros cultos. Yo espero que después de cada reunión, la paz de Dios inunde y gobierne sus corazones. Que la palabra de Dios sea su consuelo. Que la oración que hacemos aquí consuele su alma, y que la paz de Dios guarde su corazón y su alma. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paz para con Dios. Paz entre los judíos y los gentiles. Que los dos hizo un solo pueblo para formar su iglesia. Esa paz se manifiesta cuando oramos. Esa paz crece en la palabra de Dios. Y esa paz tiene que gobernar nuestros corazones en cada reunión. Usted, hermano, si verdaderamente viene al culto con el propósito de glorificar a Dios, la paz de Dios tiene que estar en usted. La paz de Dios tiene que gobernar su vida y tiene que gobernar su corazón. Amén. Vamos a permitir que los niños vayan a sus clases. Vayan media horita, vayan, disfruten. Los niños, los padres van por los niños allá, Rosa, ¿oyó? Allá. Vas para la... Listo. Cuidado con los niños ahí. Llevamos amor, gozo, paz, benignidad. Benignidad. Quiero que adelantemos y quiero leer, por favor. Paz, paciencia, ¿no? Sigue primero. Paciencia. Dice más, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia. Quiero leerles algo que encontré acerca de la paciencia. Dice así: la palabra indica suavidad, indulgencia, fortaleza, firmeza, paciencia en el sufrimiento. ¿Será que somos pacientes en el sufrimiento? Se incluye también la capacidad de sufrir la persecución y el maltrato. Mire que el fruto del Espíritu es para sufrir ¿qué? La persecución y el maltrato, tener la capacidad de soportar. Esta manifestación del Espíritu va ligada al amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y dice la Escritura que a nosotros no solamente se nos dio el don de creer, sino también de padecer por él. Y esto a la gente no le gusta. Antes estamos hoy en día viviendo un evangelio antisufrimiento. Si está enfermo, ¿qué tiene que hacer? No acepte, rechácelo. Hoy en día la gente quiere sufrir. Si está pasando problemas económicos, ¿qué tiene que hacer? Atar, amarrar y echar fuera a todo demonio de pobreza, de miseria, de escasez. ¿Será que el cristiano hoy en día quiere sufrir? Mientras la Escritura dice que a través de muchas tribulaciones heredaremos el reino, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y dice la Escritura, no lo podemos leer todo esto, pero dice en Santiago capítulo 5, que nosotros tenemos que tener paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y soportaron con paciencia. Mirad la paciencia de Job, que soportó, y miren el fin que el Señor trajo. Hermano, podremos sufrir en este mundo, puede venir persecución, pero hay un fin bienaventurado para el que cree en Cristo. La paciencia en este mundo, hermano, es para soportar lo que venga. La iglesia primitiva le vino persecución, la iglesia primitiva le vino escasez, a la iglesia primitiva le vino hambre, pero ellos por amor a Cristo lo soportaron. ¿Será que el cristiano hoy en día está manifestando la paciencia del Espíritu Santo? ¿No dice la Escritura sufridos en la tribulación, constantes en la oración? Tú pues sufre penalidades como buen soldado, porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Estás dispuesto a sufrir? Pero si sufres, tenemos la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, hermano. Podemos soportarlo. Dice que el labrador espera con paciencia la lluvia tardía para poder recoger el fruto. Nosotros tenemos que soportar con paciencia. Venga lo que venga. Yo les tengo buena noticia, hermano. Cristo va a venir. Cristo nos va a llevar. Acuérdese, no sé si usted se acuerda de la enseñanza de Jesús, que dice que había un hombre rico que todos los días tenía banquetes, pero había un hombre pobre que ansiaba, lleno de llagas, y ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Un día murió Lázaro, el pobre, y murió el rico. Y dice que el pobre se fue para el seno de Abraham, y el rico, estando en llamas, en tormento, alzó sus ojos. No estoy diciendo que todos los pobres van a ir al cielo, no estoy diciendo que todos los ricos van a ir al infierno. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Lo que quiere decir cuando dice el rico: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y venga y con una gota de agua sacie esta sed que tengo. ¿Y qué le dijo? En la tierra recibiste bienes y ahorita eres atormentado. Y este sufrió y este padeció, pero aquí es consolado. Hermano, vamos a recibir la consolación eterna. Tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos toca sufrir, soportémoslo. Y si nos toca sufrir, aguantemos. Y si nos toca sufrir, no maldigamos el nombre del Señor. Si nos toca sufrir, acuérdese del ejemplo de Job, dice la Escritura, de la paciencia que tuvo. Y como el Señor es bueno y compasivo, y el fin que le dio, hay un fin bueno para ti, hay un fin bueno para mí, hay un fin para los que creemos en Cristo. Vamos a estar eternamente con Dios en la casa de mi Padre. Muchas moradas. Y yo volveré por vosotros, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Para que donde yo esté, esté el que ha creído en mí. Para que donde yo esté, estén los que han sido redimidos. ¿Tenga qué? Paciencia. Paciencia, hermano. ¿Qué más? Paciencia. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es benevolencia en acción, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, afabilidad. La palabra describe habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad del carácter de quien está bajo su control. Violento, ¿no? Mire, la benignidad es gentileza en el trato con los demás y es benevolencia en acción. ¿Se acuerdan lo que Jesús enseñó? Si tu enemigo te pide ¿qué? Pan, dale. Si tu enemigo te dice, carga este bulto una milla, ¿tú qué tienes que hacer? Cargarla dos. Es la benevolencia en acción. Es manifestar la bondad, hermano, constantemente. Es mostrar el carácter bueno de Dios. Pero ¿será que los cristianos somos benévolos? ¿Será que sí estamos dispuestos a hacer acciones justas para que la gente vea el carácter de Dios y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos? Eso es benevolencia. Esa es la benignidad, la bondad, la benevolencia en acción. Entonces, tenemos benignidad, bondad. Quiero leerles qué es bondad. Necesito acabar esta parte del fruto hoy. Dice beneficencia, benevolencia, virtud dispuesta para la acción, una propensión abundante tanto para desear como para hacer lo que es bueno. Bondad interna que produce una generosidad y un estado de ánimo semejante a la disposición de Dios. Es una palabra que combina el ser bueno y el hacer lo bueno. O sea, cuando la bondad de Dios está en nosotros, no solamente somos buenos, sino que hacemos lo bueno. Es una generosidad en acción. Mire, esto se manifestaba en la iglesia primitiva. Ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que ellos daban, lo ponían a los pies de los apóstoles para suplir la necesidad de todos. Y por eso entre ellos no había ningún necesitado. Mire, no solamente la capacidad de ser bueno, sino de hacer lo bueno. Todo esto tiene que ver con el carácter de Dios. Mostrar la bondad de Dios en el corazón. ¿Dios es bueno? Y si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que manifestar la bondad de Dios. Bondad. Fe. Y esta palabra fe fue en otras versiones de la Biblia, por lo menos en la palabra de Dios para todos. Creo que en la Dios habla hoy se traduce como fidelidad. Sí, se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Acuérdese en la parábola de los talentos. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mira, el cristiano tiene que ser fiel para Dios. Esa palabra puede referirse a un cuerpo de doctrinas en la que se cree. También a la confianza básica que uno tiene en Dios para la salvación o al poder dinámico que moviliza a los creyentes en las promesas de Dios. Se puede traducir como convicción, confianza, creencia, dependencia, confiabilidad, fidelidad o persuasión. Es así que la idea de fidelidad, de fe, refleja tanto la plenitud como la inmutabilidad de esa confianza. Confianza como un rasgo del carácter del creyente. El creyente tiene que ser fiel para Dios, fiel en su casa, fiel en todo, hermano. Es un rasgo del carácter del creyente. Fe, mansedumbre. Mansedumbre. ¿Quién fue el hombre más manso sobre la tierra? ¿Se acuerdan? Moisés. Pero miren Moisés antes de Dios. Dice que un día le llegó al corazón a Moisés estando en la casa de Faraón. Acuerden que él era judío y era israelita, pero había sido criado en la casa de Faraón. Había sido adoptado por la hija de Faraón porque lo encontraron en una canasta. También no se pueden olvidar que él fue criado ¿por quién? Por su propia mamá, por su propia mamá. Mire lo que es la providencia de Dios. El faraón dijo, todo niño varón que nazca lo matan. Y la mamá de Moisés tuvo temor, lo echó por el río, lo encontró la hija de Faraón y llamó a una nodriza de Israel para que lo cuidara. ¿Y a quién llamó? A la misma mamá. O sea, Dios es espectacular para cuidar a Moisés, por quien Dios quería traer salvación a Israel. ¿No pasó lo mismo con Jesús? ¿Se acuerda de que Herodes dijo que todos los niños menores de 2 años tenían que morir? Y Dios los guardó para traer salvación al mundo. O sea, a Dios no se le escapa nada. Su providencia es perfecta. Y él creció y dice que le vino al corazón visitar a sus hermanos. Y cuando los visitó, vio a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y se enojó. ¿Y qué hizo? Lo mató. Qué manso, ¿no? Antes de Dios era manso. Su carácter era agresivo. Al otro día vio a Dios a dos israelitas que discutían y les dijo, no peleen, son hermanos. Y le dijo uno de ellos, ¿acaso piensan matarnos como mataste ayer al egipcio? Y al ver Moisés que no había quedado descubierto, salió huyendo. 40 años después se le apareció Dios en una zarza de fuego y su carácter empezó a ser moldeado, empezó a ser cambiado. ¿Cuántas veces ese pueblo trató de desesperarlo? ¡No tenemos comida! ¡Nos sacaste de Egipto para matarnos! Esperen un momentico. Iba y oraba. Dios dijo que les iba a hacer llover pan. Oye, una mansedumbre. La Biblia lo describe como el hombre más manso. Oiga, tenía todo para que sacarle la piedra, hermano. Sus hermanos lo envidiaban, sus líderes se dividieron. ¿Acaso Dios habla por Moisés? Se levantó rebelión, ¿se acuerda de Coré? Datán y Abirán. Oye, todo lo que le pasó a Moisés, todo lo que le vino. Pero era manso. Yo voy a reconocer algo. Si algo que a mí me falta, hermano, es mansedumbre. A veces me da una rabia con muchas cosas. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De dónde tenemos que aprender mansedumbre? De Cristo, hermano. A veces somos volados o no. A veces nuestros hijos nos sacan. A veces quisiéramos coger a la esposa y ahorcarla. La verdad. Ah, la verdad. A veces ellas quisieran coger y echarle como un veneno al café. A veces, hermano, quisiéramos coger a los hermanos cristianos y ahorcarlos. Señor, Dios mío. Tremendo, ¿no? Mírenlo. La mansedumbre es una tranquilidad equilibrada en el espíritu, no pretenciosa, que mantiene las presiones bajo control. La palabra se traduce mejor al español como mansedumbre, pero no con el sentido de debilidad, sino de poder y fuerzas contenidas. La persona que posee esta cualidad perdona las injurias, corrige las faltas y gobierna muy bien su propio espíritu. Se deriva de una antigua raíz gótica. Dice, Aristóteles veía esa palabra, o sea, mansedumbre, como el punto feliz entre la pasión y la ausencia total de los sentimientos. Moisés, manso. La Biblia nos habla de bienaventurados los mansos en Mateo 5:5. Miremos Primera de Pedro 3:4. Una característica de las mujeres y de los hombres de Dios. Aquí lo traduce de otra manera, pero es la misma mansedumbre. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Eso significa mansedumbre, que es de gran estima delante de Dios. Versículo 15 de ese mismo, de Primera de Pedro. Si no santificad a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Definitivamente, hermano, el fruto del Espíritu es el carácter de Dios. ¿Somos mansos? ¿O necesitamos ir a oración y decirle al Señor, hazme manso? Airaos, pero no pequéis. ¿Será que a veces en nuestra ira pecamos? ¿Será que en nuestra ira se manifiesta la mansedumbre de Dios? ¿Qué pasa con el árbol que no da buen fruto? Se corta. Mire, ¿sabe qué me preocupa de la predicación moderna? Que a través de la predicación no se está formando a Cristo en las vidas. Porque de lo que menos se habla es de Cristo. Cristo era manso. Cristo era paciente. Cristo lo describen como el más fiel. Si yo permanezco infiel, si yo soy infiel, Él permanece fiel. Esto es el carácter de Dios. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios manifestado en la vida del creyente. Y por el Espíritu tiene que morir las obras de la carne. Ustedes miren que las obras de la carne es muy contrario al fruto del Espíritu. ¿El amor hace mal al prójimo? No. Pero el que no ama fornica. El que no ama adultera, el que no ama es iracundo. Entonces, hermanos, me faltó uno. Fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué será la templanza? La templanza también se traduce como dominio propio. Porque no nos ha dado espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Será que tenemos dominio propio? Dice que la templanza es un término griego, se lo voy a tratar de leer, enkatreia. Es un término usado por los antiguos estoicos para definir a la persona que era moralmente capaz de refrenarse cuando sentía tentada por placeres perversos. O sea, una persona, está ahí la tentación de la fornicación. Si tienes templanza, ¿qué va a pasar? Resiste la tentación. Es un hombre que tiene la capacidad de refrenarse a los placeres perversos a fin de mantenerse ética y moralmente limpio. En el Nuevo Testamento se refiere a la posibilidad de que el Espíritu Santo dé el poder necesario a la persona para que pueda abstenerse de manera espontánea de cualquier clase de mal. especialmente de las pasiones sexuales descontroladas que pueden impedirle cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Acuérdese que una de las obras de la carne, ¿qué son? Pasiones desordenadas, fornicación, adulterio, lascivias, y la templanza vence todas estas cosas de la carne. Dominio propio. Para no, no, pastor, es que yo caí. Porque es que se apareció desnuda. Acuérdese en alguien que tuvo templanza. Cuando la mujer de Potifar vino a José y le dijo, duerme conmigo. Lo agarró, y ¿qué dice la escritura? Que José salió. ¿Tuvo qué? Templanza, tuvo dominio propio. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, es que yo caí, pastor, fui débil. No, tú tienes dominio propio. Manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu se ha visto en ti. ¿O será que la raíz está, el hacha está puesta a la raíz? Si no producimos los frutos del reino, hermano, si no producimos el fruto del Espíritu Santo, no somos de Él. Y si no somos de Él, seremos cortados. ¿Será que se está manifestando el fruto del Espíritu Santo? ¿Será que necesitamos volvernos a Jesús para que el fruto se pueda ver en nosotros? Porque separados de Él, no se puede llevar fruto, hermano. Sin Él, no se puede llevar fruto. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la escritura, Señor. Gracias por enseñarnos el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El que siembra para la carne, Señor, de la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Señor, hemos visto que todo árbol, toda persona da fruto, sino que unos dan fruto malo y otros fruto bueno. Pero no se puede llevar fruto bueno separado de Cristo. Permite, Señor, que esta iglesia y cada uno de mis hermanos se aferre a Cristo. Padre, sin Cristo es imposible llevar fruto. Alejado de Cristo nada se puede hacer. Así como la semilla se arranca de la tierra y no podría crecer y llevar fruto, así que tampoco nosotros, si fuéramos arrancados de Cristo, que nos unamos más y más a Cristo, que Cristo sea más y más importante cada vez para nuestras vidas, Señor. Y tu palabra dice que el árbol que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Yo oro para que podamos llevar más y más fruto, fruto en el Espíritu de Dios, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Que tengamos la templanza, Señor amado, para no caer y ser arrastrado por las pasiones de este mundo. Que tengamos mansedumbre para aprender de Cristo y mostrar su carácter. Que seamos fieles en todo, como lo fue Moisés en la casa de Dios. Que seamos amorosos, bondadosos, gozosos. Que todo el fruto del Espíritu Santo se manifieste en mis hermanos. Que el carácter de Cristo, que el carácter de Dios, para que los hombres vean y puedan glorificar a nuestro Padre. Esto no es para gloria, Señor, ni de la Nueva Jerusalén, ni para gloria de un pastor, ni para gloria de ninguno de nosotros. Es para que Dios sea glorificado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. El próximo miércoles no se lo puede perder, porque hemos sido llenos del Espíritu Santo, ya lo vimos, ¿no? Pero el próximo miércoles vamos a ver cómo seguir siendo constantemente llenos. Y constantemente llenos. Porque la palabra lleno significa controlados por el Espíritu. Constantemente controlados por el Espíritu. Amén.